Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Amanecimos con cielos muy nublados y con temperaturas actuales de 17 grados Fahrenheit. Está frío, así que las personas que todavía no han salido de sus hogares, hay que salir muy abrigados. Si cambiamos de grados Fahrenheit a centígrados, les puedo decir que estamos a menos 8 grados centígrados o 8 grados bajo cero. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 28, mínimas de 17 con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. El día de mañana aumentan un poco las temperaturas, máximas de 40, mínimas de 36 con probabilidad de que caiga nieve el día de mañana. El día viernes esperan cielos nublados con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 41, mínimas de 35. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados, una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 25. Y para el próximo domingo vuelven a descender las temperaturas, máximas de 33, mínimas de 21, con cielos nublados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les puedo adelantar que para la semana del Día del Amor y la Amistad va a estar haciendo mucho frío. Va a estar días previos, estará nevando. Y les adelanto, el 14 de febrero, máximas 28, mínimas 11, cielos parcialmente nublados a muy nublados, con probabilidad de un 70% de precipitaciones, que lo más seguro es que se convierta en nieve. Y bueno, también tenemos una advertencia meteorológica, una alerta amarilla, no roja, que ya es ganancia, ¿verdad? En la cual nos informan de que comenzó a las 3:16 de la mañana esta tormenta y continuará hasta pasado mañana, hasta las 4 de la tarde del día 7 de febrero. Hoy estamos a 5, entonces 2 días más y tendremos esta tormenta. Las áreas afectadas serán Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain sobre la I-80 Sur, Wasatch Plateau, Buckcliff, Western Winton Mountains. Estas son las áreas afectadas. Estarán hasta la medianoche. Desde la medianoche empezó el día de hoy y va a continuar hasta el día viernes, hasta las 4 de la tarde. Se esperan acumulaciones totales de nieve de 1 a 2 pies, no pulgadas, pies. y vientos que llegan a alcanzar los más altos a 55 millas por hora. ¿En qué parte? Wasatch Mountains, la I-80 Norte, Wasatch Plateau, Book Cliff, Western Winton Mountains y Wasatch Mountains Sur sobre la I-80. Entonces ya saben, pues va a estar muy dificultoso o va a estar difícil transitar por esas, por esos caminos, así que tengan mucho cuidado la gente que va a viajar y que tiene que conducir por ahí o que trabaja en los camiones o tienen que hacer recorridos por esas áreas. Por favor, tomen mucha precaución, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Parece claro que aún estoy noche. Todas tus manías, aunque más enormes, eran sí las mías. Y me pongo en tus miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. Oh, justo sobre ti. Claro, otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Oh, yeah. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Otra mujer no creo.

7:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La líder demócrata Nancy Pelosi rompe el discurso de Trump ante el Congreso. La líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, rompió el día de ayer su copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión en un duro gesto político tras escuchar al mandatario promocionar sus logros en el cargo. La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence, durante la ceremonia en el Capitolio, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible. Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo que era lo más cortés considerando la alternativa. Al llegar, Trump rompió con la tradición al no darle la mano a Pelosi, quien supervisó su juicio político. Y respuesta en español a Trump relaciona su discurso con masacre de El Paso. Una de las respuestas al discurso de Donald Trump en el Estado de la Unión se pronunció íntegramente en español. La representante demócrata Verónica Escobar fue la encargada de dirigirse al presidente en la lengua materna de muchos estadounidenses y lo hizo. No podía ser de otra forma en clave latina. Escobar denunció el discurso de odio del mandatario estadounidense y lo relacionó con la masacre en El Paso, en la que murieron 22 personas el pasado mes de agosto. La congresista de El Paso recordó que el atacante de aquella tragedia, perpetrada abiertamente contra la comunidad latina, usó las mismas palabras de odio usadas por el presidente. El 3 de agosto del año pasado, El Paso sufrió el ataque más mortal contra los latinos en la historia de los Estados Unidos, dijo Escobar para poner en contexto a su audiencia. Un terrorista doméstico confesó haber viajado más de 10 horas para atacar a mexicanos e inmigrantes. Justo antes de comenzar su ola de asesinatos, publicó sus opiniones en el internet y usó las mismas palabras de odio usadas por el presidente Trump para describir a los inmigrantes y latinos. En su discurso del Estado de la Nación, el presidente volvió a llamar criminales a los inmigrantes que entran sin autorización por la frontera sur, la mayoría de ellos latinoamericanos. Trump también defendió en su intervención ante el Congreso el derecho de los estadounidenses a poseer y transportar armas y provocó una gran ovación entre los congresistas de su partido. Y la gobernadora de Michigan desmiente el mensaje económico de Donald Trump. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, respondió el día de ayer por la noche al boom del cuello azul del presidente Donald Trump en su respuesta demócrata al tercer discurso anual del Estado de la Unión ante el Congreso. La gobernadora demócrata, que fue seleccionada por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para dar la respuesta de los demócratas al discurso de Trump, se centró en cuestiones económicas para contrarrestar el mensaje del presidente de un crecimiento económico sin precedentes, reporta Político. No importa lo que diga el presidente sobre el mercado de valores, dijo la gobernadora, lo que importa es que millones de personas luchan por sobrevivir o no tienen suficiente dinero al final de mes después de pagar el transporte, los préstamos estudiantiles o los medicamentos recetados. Su discurso reflejó las partes políticas de sus manifestaciones de campaña y evitó en gran medida el drama de juicio político que ensombrece su presidencia. La Cámara acusó a Trump por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso el 18 de diciembre. El Senado está destinado a absolver a Trump el día de hoy por la tarde, después de un juicio de 3 semanas, pero el discurso sobre el Estado de la Unión también había tenido momentos de televisión, como cuando Trump otorgó al ícono de la radio conservadora Rush Limbaugh la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto, y cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Trump parecían participar en un duelo dramático, con el presidente alejándose de su mano extendida al comienzo de su discurso y luego Pelosi rompiendo su copia del discurso al final. Trump asegura que para el próximo año el muro tendrá más de 800 kilómetros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes en su tercer discurso anual del Estado de la Unión que para principios del próximo año el muro fronterizo con México tendrá más de 800 kilómetros construidos. Trump también sacó pecho de la reducción del flujo de inmigrantes desde México, que aseguró que ha disminuido un 75% desde mayo pasado, como resultado de los esfuerzos sin precedentes de su administración. El diario The Washington Post reveló el pasado 13 de enero que Trump planea desviar otros $7,200 millones del presupuesto del Pentágono para la construcción del muro con México. Y esos nuevos fondos permitirán al Ejecutivo construir unos 1,400 kilómetros de muro para la frontera entre México y Estados Unidos, que mide unos 3,170 kilómetros, indicó el rotativo capitalino. Trump vuelve a tachar a inmigrantes de criminales. El presidente Donald Trump volvió a tachar a los inmigrantes de criminales durante su discurso sobre el Estado de la Unión, que esta noche dio a mencionar dos casos, uno en Nueva York y otro en California, de indocumentados acusados de asesinato. Culpó a las políticas adoptadas en las llamadas ciudades santuario que protegen a los indocumentados al no entregarlos a la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas, y arremetió específicamente contra Nueva York y California, cuyas políticas santuarios impidieron que agentes de ICE tomaran en custodia a quienes cometieron esos crímenes. Trump se refirió a la muerte de María Fuertes, una anciana de 92 años de edad, originaria de República Dominicana, quien fue asesinada en Nueva York, supuestamente por un inmigrante de Guyana sin papeles. También mencionó el caso de Rocky Jones, un residente de California, quien murió tras recibir varios impactos de bala en un tiroteo que protagonizó otro indocumentado. Los supuestos responsables de ambos crímenes estuvieron detenidos por delitos violentos, pero las autoridades carcelarias de ambos estados no reportaron a ICE cuando salieron de prisión. Trump es una tragedia nacional, dice congresista de la NJ, al retirarse del discurso del Estado de la Unión. Acabo de salir de hashtag State of the Union, no soporto a un mentiroso, la presidencia de este hombre es una tragedia nacional, denunció anoche en Twitter Bill Pascrell, representante demócrata de Nueva Jersey, al retirarse del Congreso Nacional, donde Donald Trump presentaba su tercer discurso anual. Pascrell representa partes de los condados Bergen y Passaic. Al menos otros dos representantes demócratas, Rachida Tilliaf de Michigan y Tim Ryan de Ohio, quienes además fue precandidato a la presidencia, también afirmaron haberse retirado anoche. Durante el polémico discurso, la líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, fue vista rompiendo una copia del discurso luego de que aparentemente Trump evitó darle la mano. Y en información deportiva, Callum Smith, creo que soy un poco malo para Canelo Álvarez, fue lo que dijo. Callum Smith no quita el dedo del renglón. Su intención es enfrentar a Saúl Canelo Álvarez durante este 2020 y quiere lograr pactar el duelo con el tapatío. El inglés se sintió decepcionado cuando se rumoró que el mexicano estaba en planes de pactar la pelea del mes de mayo contra el japonés Ryota Murata, pero según informó ESPN, las negociaciones con el asiático llegaron a su fin, por lo que es posible que Smith aún tenga posibilidades. En entrevista para Soccer AM, el campeón de la AMB aseguró que es un rival peligroso para el Canelo Álvarez debido a su fuerza y que es más alto que él. Dijo, creo que todos están esperando ver a quién elige, si soy yo sería feliz, si no estoy en una buena división, hay muchas peleas grandes para mí fuera de Canelo Álvarez, así que estoy en una buena posición, es solo sentados y esperando y con suerte podemos ordenar uno de los grandes nombres, fue lo que sentenció. Los estilos hacen peleas, creo que soy un poco malo para él, tengo 6 pies y 3 pulgadas, soy mucho más grande que él, puedo golpear, en cuanto al estilo no soy ideal para pelear, pero no le estoy quitando nada a Canelo Álvarez, es un peleador especial y uno de los mejores luchadores libra por libra del mundo por una razón, fue lo que aclaró. Pues veremos qué pasa si le dice que sí o le dice que no. Y en otra información deportiva, Matheus Fernández, la nueva promesa del Barcelona, llegó al Valladolid. El centrocampista brasileño Matheus Fernández aseguró que su intención es la de adaptarse lo antes posible al Real Valladolid y aprender a competir en la liga, una ilusión que tiene desde que era niño. Su llegada al conjunto pucela supone abrir una vía de colaboración con el Barcelona, equipo del que arribó como préstamo hasta el final de la temporada 2019-2020 tras el acuerdo alcanzado por el club blaugrana con Palmeiras para que cuente con minutos de competición. El jugador de 21 años y 1.83 metros de estatura indicó que le gusta más jugar protegiendo la defensa para salir detrás de desde atrás, pero se acomodará a los deseos del entrenador Sergio González y a las necesidades del equipo en cada momento, puesto que su deseo es aprender y progresar. Según explicó, ha visto partidos del Real Valladolid y considera que tiene una buena plantilla, al tiempo que se mostró preparado para colaborar, si bien es consciente de que necesitará un pequeño periodo de tiempo, un par de semanas, para asimilar el nuevo sistema. El que fuera una apuesta personal del presidente del club blanquio-violeta, Ronaldo Nazario, no supone una presión añadida a la que ya se impone él, pero advirtió que le ha encantado y motivado contar con la confianza del histórico brasileño y poder contar con una gran oportunidad para abrirse al fútbol europeo. Su objetivo es aprender del fútbol español con el Real Valladolid, donde deposita su ilusión, y el futuro ya determinará su lugar en el Barcelona. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy, miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Luego yo ya ni me acuerdo. Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes, donde se

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. El EMUI 10 versus el Android 10. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos celulares? Huawei EMUI 10 es la interfaz para... ya estoy cambiándole, ¿eh? Para celulares de la empresa china. La mayoría de los que se han actualizado fueron lanzados entre el 2018 y 2019. Ahora que Android 10 llega a estos teléfonos, nos hemos puesto a comparar esta interfaz con la de los teléfonos Pixel, que es totalmente pura. Y bueno, tú ahora puedes descargar Huawei EMUI número 10 para probar las funciones de la interfaz. Se realizó utilizando el Huawei Mate 20 Pro y el Pixel 4 XL, y esas, bueno, presentaron algunas diferencias que se han encontrado entre la interfaz de la empresa china y la original de Google. Primero, para comparar las pantallas de cada interfaz, la pantalla de inicio de EMUI 10 muestra algunas aplicaciones, aunque estas pueden moverse a la segunda pantalla. Y eso sí, a diferencia de Android 10, puro de los Pixels, los celulares de la empresa china no tienen cajón de aplicaciones como si lo tiene el otro. En el celular de Huawei, para ver más apps, solo tienes que deslizar de derecha a izquierda en la pantalla, mientras que en el Android puro tienes que deslizar desde abajo hacia arriba para ver el cajón de las apps. En la pantalla de aplicaciones de ajustes se puede ver que cada empresa trata los iconos de una forma diferente, a lo que se debe sumar que la tipografía también cambia. En Huawei se observa que todo se ve ligeramente más grande. En el centro de control del nuevo de la derecha Huawei enseña iconos más grandes y más opciones en la pantalla principal, aunque ambos muestran las aplicaciones que se tienen abiertas en forma de pequeños iconos en la parte inferior. Eso sí, Android puro a la izquierda enseña apps que están de fondo, y si tocas uno de esos iconos puedes ir a la aplicación. Y la pantalla de transición entre aplicaciones abiertas también es diferente, y en ese caso Android puro ofrece el buscador y las aplicaciones que tienen en la pantalla de inicio como forma de acceso directo, algo que no ofrece Huawei. Entonces, Live Caption de momento solo está disponible en teléfonos Pixel y permite que el sistema operativo pueda colocar subtítulos a cualquier video o audio, ya sea en línea o descargando de tu celular, grabado o en tiempo real, los cuales es incluso ideal para conversaciones con personas que hablan otro idioma. El Focus Mode, como parte de la aplicación de bienestar digital, Android 10 ofrece una opción que permite apagar o desactivar las aplicaciones que selecciones para evitar distracciones, algo que permite que no veas videos en YouTube mientras haces la tarea o trabajas, por ejemplo. EMUI 10, sin embargo, sí posee modo noche oscuro, la posibilidad de conectar su celular para con computadoras de Huawei para poder compartir los elementos y la pantalla de que siempre esté encendida. Y bueno, aquí estoy traduciendo unas partes, entonces tal vez lo último no hizo sentido, ¿no? Entonces, posee modo oscuro el EMUI 10 o el Huawei, la marca, y la posibilidad de que tú puedas conectar tu celular con otras computadoras también de Huawei para que puedan compartir ya sea algunos de los elementos o para que la pantalla siempre esté encendida y que no se duerma, pues en pocas palabras, ¿ok? Y bueno, está interesante, cuando hacen las comparaciones, pues tú dices, ah, se ve parecido, pero no, sí, tiene su chiste, ¿no? Tienen cosas distintas. Entonces ahí están las dos opciones. Si ustedes estaban preguntándose cuál, el EMUI 10 o el Android 10, pues ahí tienen para elegir, ¿no? Y la otra información que les tengo es que un artista alemán hackea a Google Maps. Y no se imaginan cómo lo hizo. Simon Wickert ha estado engañando a Google Maps para que piense que hay atascos en calles vacías de Berlín, en Alemania. Y lo ha logrado arrastrando un carrito lleno de teléfonos móviles. Los 99 teléfonos estaban mandando una señal a la aplicación de que había una presencia de un centenar de personas simultáneamente circulando por esas calles, por lo que aparecían marcadas en rojo. Wicker, que se considera a sí mismo un artista del mundo digital, editó un video para mostrar su hackeo que publicó el 1 de febrero en su cuenta de Twitter. En él se distinguen cuatro escenas que muestran tanto su recorrido con el carrito, el mapa de Google y las calles vacías. Yo ahorita estaba viendo el video que edito y pues sí, el video lo puso en cuatro partes y lo que hizo es pues grabarse cuando él va por la calle y lleva un carrito de esos como de llantitas, uno chiquito, en el que trae los 99 celulares y él va caminando por la calle y después en otra parte del video pone el Google Maps y ahí es donde Google Maps está detectando pues la presencia de mucha gente y entonces pone la línea de la calle en rojo, así como pues utiliza vías alternas, ¿no? Entonces está curioso, está chistoso. Y bueno, aquí la tecnología, ¿no? Se me está activando el Google Maps, se me está activando todo por estar hablando de esto, porque aquí tengo mi celular cerca de mí. Entonces tengo que apagarlo, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. No nos vamos con una pausa. Nos vamos a ir con el tema del día. Y si ustedes quieren hackear a Google Maps, pues también pueden hacer lo mismo. Si tienen 99 celulares en su casa, pasen por una calle y les va a decir el Google Maps que hay mucho tráfico. O si no quieren que pasen los carros por su casa y tienen 99 celulares todos conectados a la red que están mandando información a Google Maps, pues ya saben, entonces podrían hackear también a esta aplicación de Google Maps. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz. El tema del día de hoy está muy bonito y les invito a que pongan en práctica la lección del día de hoy. Vámonos con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy, De tinieblas a la luz, es el apartado 3, el capítulo 11, donde nos habla sobre Dios o el ego. Si ustedes todavía tienen dudas o van comenzando apenas a escuchar este programa o tal vez pues lo han escuchado todos estos años que hemos estado hablando, bueno, no son tantos, no son 3 años empezando este año, hablando sobre el libro de Un curso de milagros, ¿verdad? Pero si les queda alguna duda, yo los invito a que leen este capítulo 11 y ahí les va a quedar mucho más claro sobre Dios o el ego. En este apartado es muy claro y nos lo dice desde el primer enunciado. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Entonces, ahora la pregunta es para todos, ¿cómo nos sentimos en este momento? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes ansioso o ansiosa? ¿Te sientes enojado, con ira? ¿Estás trayendo pensamientos de lo que ocurrió el fin de semana o hace 2 semanas o hace 1 mes o hace años atrás? Y estás, pues, no sé, recapitulando, recreando todo eso que ya te sucedió. ¿O estás pensando en las cosas que tienes que hacer el día de hoy ya sea en el trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea con la familia, con los amigos. Si estás en todo esto, entonces te estás abrumando, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque no estás contemplando este instante. Te estás dejando llevar por el desasosiego, te estás dejando llevar por el dolor. Y lo que nos recuerda aquí es que el dolor es ajeno a Dios y el dolor, por lo tanto, es ajeno a ti. El dolor viene cuando uno siente el ataque en su vida, ya sea porque lo practica o porque se siente que ha sido atacado por alguien más. Entonces, hoy nos podemos rodear silenciosamente de la paz de Dios. Hoy podemos estar en perfecta quietud. Estar en quietud es no traer ningún pensamiento perturbador a nuestra mente. Es estar tranquilos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Hay situaciones externas, siempre va a haber situaciones externas que tal vez no nos vayan a parecer bien desde nuestra perspectiva individual. ¿Por qué? Porque es una perspectiva individual y cada uno pues puede hacer lo que quiera con esta perspectiva, ¿no? Podemos sentir separación, podemos sentir ataque, podemos sentir que somos víctimas, podemos sentir todo esto si le damos cabida o si le damos el poder. Sin embargo, hoy nos recuerda que no es necesario. Hoy puedes ampliar tu visión y hoy puedes cambiar tu perspectiva de lo que estás viviendo y reconocer que tu entorno, con todo lo que tiene, con todo lo que no tiene, es perfecto. Cada cosa que tú ves en tu vida, buena o mala, ha sido una representación de tus pensamientos. Cada cosa buena o mala que ves en tu vida, que tú le calificas como buena o mala, ha sido una representación de tus pensamientos. Entonces, no podemos decir que esta persona es mala conmigo y esta persona es buena, porque ¿de dónde vino esa representación? De tus pensamientos. Recuerden el ejemplo que les dije hace programas atrás sobre el proyector, ¿no? Somos ese proyector humano. Todo lo que estamos viendo afuera y que estamos proyectando o que estamos observando viene desde nosotros. Viene desde lo que tú has creado y lo que tú has creído y lo que sigues creyendo y creando. Parece poema con rima, ¿no? Pero bueno, hoy es el momento de poder ver la luz, de reconocer que la luz está contigo, que viene hacia ti. Y hoy es muy importante que recordemos que la voluntad de Dios es la mía. Y al reconocerlo, el solo hecho de que tú lo digas y que ahorita lo puedas sentir, la voluntad de Dios es la mía, entonces vamos a contemplar una belleza que sabremos que no procede de nosotros, porque puedes sentir al momento que lo dices, y te invito a que lo digas ahorita, la voluntad de Dios es la mía. Para que puedas sentir esa belleza, para que puedas gozar de esta paz, de esta tranquilidad, para que veas cómo se desvanece toda carga que cargas, valga la redundancia, contigo, y que tal vez la has traído por muchos días o por mucho tiempo atrás. Hoy se nos recuerda que el tiempo, si lo usamos como se debe de usar, entonces no vamos a tener ningún problema, entre comillas. El tiempo es para recordarnos que es eterno, no para decirnos es limitado, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para encontrarme conmigo mismo. ¿De dónde sacamos esas ideas? O no tengo tiempo para terminar mi trabajo. ¿Qué es el trabajo? En primer lugar, o sea, todo eso que estamos pensando, todo eso a lo que le estamos dando poder, pues o nos puede llevar a la paz o nos puede quitarnos la paz, ¿no? Nos puede atacar o nos puede sentir protegidos, pero al fin de cuentas es nuestra elección. Hoy te invito a que camines en la luz, que no veas los siniestros compañeros. A eso me refiero, a que no veas a esa gente que dices tú, me cae mal, o esta gente que está haciendo aquí en mi vida porque se me presenta cada rato. No, hay que quitarte esos pensamientos. Recuerda, tú eres el proyector. Entonces hay que cambiar esos para que ahora puedas visualizar, para que puedas ver desde otra perspectiva. Hoy vamos a recordar que todos la gente que está a nuestro alrededor, todos son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fueron creados de la luz y están en la luz. La gran luz siempre te va a rodear y siempre va a irradiar desde ti. Por más que digas, no, yo no encuentro la luz, yo no la tengo, ahí está contigo. Si empiezas a verlo en todos tus hermanos, tú podrás sentir y podrás reconocer que esa luz siempre te ha pertenecido. Si negamos esa luz, pues lo único que va a pasar es que vamos a encontrar un camino no despejado. Vamos a encontrar piedritas, por así decirlo, o vamos a encontrar muchos senderos que en el cual no sabremos cuál elegir. Entonces es una gran oportunidad para decir, ok, hoy recuerdo que camino en la luz, hoy veo el camino que ha sido despejado y que seguirá despejado para siempre. Si tomo este sendero, sabré que es el correcto porque Dios me lo está mandando. Porque también reconozco que la voluntad de Dios es la mía. Y si la voluntad de Dios es la mía, entonces no puedo decir que lo que estoy viviendo es algo que no debería de vivir. Al contrario, agradecer de que ahora me estoy dando cuenta de esto, que hoy estoy aclarando mis pensamientos, mi mente, mi perspectiva, y me puedo ver en la luz de Dios. Entonces, espero que realmente podamos entender lo que es la plenitud desde esta otra nueva perspectiva. Ya hemos hablado mucho, ¿no?, de cómo nos encerramos en nuestro pequeño círculo de pensamientos y queremos todo en base a esas preguntas con unas respuestas que ya tenemos en mente. Por lo general, cuando alguien hace una pregunta es porque ya está esperando una respuesta y tal vez ya tiene una respuesta. Y si la respuesta que te dan no es la que tú quieres, entonces dice, no, no me la dio bien. Entonces, ¿de qué sirve? Pues de nada. No te estés cuestionando toda la vida, porque pues vas a seguirte cuestionando, o sea, por todo el tiempo que sea necesario, que tú consideres que sea necesario en tu vida. Hoy vamos a estar tranquilos, hoy vamos a ir de las tinieblas a la luz y ahí vamos a quedar en esta luz. Hoy vamos a aceptar nuestra mente en la filiación en su totalidad, o sea que vas a agregar a todos tus hermanos, a todo el mundo en esta filiación. ¿Por qué? Porque así Dios nos los ha dado. Todos somos dignos de morar en el templo con Él. Es como si estuviera cayendo una tormenta fuera de tu casa y hay mucha gente atrás, que todos caben en tu casa para que entren y se protejan de la tormenta, de la oscuridad, de todo lo malo que tú le puedas poner. Y dijeras tú, bueno, tengo espacio de sobra, pero voy a elegir nada más a 3 o a 4 o a 5. No, hoy es tu oportunidad de invitar a todos a tu reino y de mantenerlos contigo para que puedas sentir esta filiación que nuestro Padre nos recuerda el día de hoy, la filiación en su totalidad, la luz a través de nuestro camino, y reconociendo que el tiempo, si no lo manejamos para la eternidad, pues entonces no tiene una función en nuestra vida, ¿no? O sea, que nada de lo que hemos creído recto, pasado, presente, futuro, nos va a llevar a la eternidad. Vamos a irnos ahora a la lección 309 y hoy nos dice, hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté allí para siempre. Y yo, su hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo disponer que ello sea diferente. Pues negar la voluntad de mi Padre es negar la mía propia. Mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó y como es. Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que, aunque no es verdad, hice que fuese real, mas no tiene efectos. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. Si pueden cerrar los ojos, esta es la parte de la oración. El paso que he de dar hoy, Padre mío, es lo que me liberará por completo de los vanos sueños del pecado. Tu altar se alza sereno e incólume. Es el santo altar a mi propio ser y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. Y bueno, súper claro el mensaje. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Hoy vamos a ver esa luz. Hoy vamos a reconocer que nos liberamos por completo de todos esos sueños que habíamos tenido en nuestra mente, todas esas pesadillas, todos esos temores, de todas esas angustias. Hoy despertamos y hoy nos alzamos serenos e incólumes. Y hoy vemos nuestro propio ser en el altar de Dios. Y es allí donde nos encontramos a nuestra propia identidad. Si tienes una identidad y consideras que es importante, pues recuerda que es esta, ¿no? Tu propio ser en el santo altar de Dios. Dentro de nosotros se encuentra la eterna inocencia. Ahí se encuentra la voluntad de Dios, que ahí ha estado y permanecerá para siempre. Entonces, como su hijo que somos, la voluntad es tan ilimitada como la de Dios. Entonces, hoy no podemos negar la voluntad de nuestro Padre, porque es nuestra propia voluntad, o es como negar la mía propia, ¿no? Entonces, vamos a mirar dentro de nosotros, vamos a encontrar nuestra voluntad tal como Dios la creó y tal como es y como ha sido y como será. Hoy no vamos a tener miedo de mirar dentro de nosotros. Hoy podemos ver que tal vez sí creamos cosas que no nos han causado esta paz, pero hoy mismo podemos reconocer que no fueron reales y por ende son una ilusión y desaparecen. ¿Ok? Con esto vamos a finalizar el apartado. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. Vámonos a una pausa y ya regresamos. 8:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy vamos a continuar con un remedio para limpiar el colon. Este remedio es súper sencillo y bueno, es la quinta receta. Hoy finalizamos con las 5 recetas por semana que les traigo pues semana tras semana, ¿no? Para combatir alguna enfermedad o para utilizar el ingrediente principal. Esa semana fue para limpiar el colon, entonces son distintas recetas, diferentes ingredientes, ¿ok? Y bueno, está súper sencilla también, tienen varias opciones. Recuerden que si ustedes se han perdido las otras recetas, las pueden encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí encuentran la recetita del día y también si le dan clic en ver más recetas, ahí les aparecerán pues la lista de todas las recetas que hemos dicho. Y bueno, en el tema yo les dije que hoy estamos comenzando el tercer año del libro Un Curso de Milagros. No es el tercer año, es el cuarto año. Creo que me quedé en el 2019 yo. Pero ya, 4 años. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿verdad? Y bueno, pues si ustedes son nuevos escuchándonos, pues muchas gracias y bienvenidos. Vamos a seguir hablando sobre temas del libro de Un Curso de Milagros. Ya tal vez en este año vamos a enfocarnos en frases todavía más pequeñas. Antes les leía, bueno, todavía lo sigo leyendo y grabando, pero no lo estoy transmitiendo. Les leía la lectura, el apartado en vivo y posteriormente daba la explicación. Hoy en día nada más les paso la explicación, pero pues igual, ahí están también todas las grabaciones de los programas previos para que ustedes puedan escuchar y poner en práctica las lecciones que pues nos recomienda el libro Un Curso de Milagros. A mí me gustaría escuchar de ustedes cómo han estado, cómo les ha funcionado o sienten que es muy difícil para ustedes. La verdad es que no es difícil. Desde el enfoque que le estamos dando, ¿no? La verdad es que es muy sencillo. Lo difícil es lo que estamos haciendo para que sea difícil. Bueno, también los quiero invitar a todas las personas que quieren participar en nuestras charlas en vivo. Pues estamos presentes todos los sábados de 3:30 a 5 de la tarde en la librería de Downtown, acá en Salt Lake City, para las personas que viven aquí y que quieren asistir a las charlas. Lo único que tienen que hacer es presentarse en el edificio, en el piso número 4, tú subes el elevador o las escaleras a tu mano derecha. Y si pueden enviarnos un mensajito vía inbox por Facebook o por la página de la radio, en la pestaña de contáctanos, www.sexylovradio.com, pestaña de contáctanos, o por Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos mandan un inbox ahí para que nos digan si piensan asistir. Para tener en cuenta porque es cupo limitado. Estamos en una biblioteca pública y pues no reservamos cubículo, al menos de que pues se diera una cantidad pues mucho más grande. Entonces, están invitados, cordialmente invitados, totalmente gratis. Así que nada más háganos llegar, por favor, su asistencia a través de un inbox, ¿ok? Próximamente voy a ponerles ahí en la página, estamos como Encuentros Existenciales también, la página también la pueden encontrar como Encuentros Existenciales. Vamos a estar más activos ahí también para que puedan ustedes ahí reservar y puedan compartirlo y decir, hoy yo puedo ir este sábado o vamos a ir mi pareja y yo, mi amiga y yo, mi amigo y yo, mi tío y yo, mi papá y yo. Y pues para que nosotros tengamos más claro, ¿no? Quiénes van a estar asistiendo a la charla. Ok, y bueno, ahora sí, con la recetita. Esta receta es para limpiar el colon. Lo que vas a necesitar es 1 litro de agua, 1 litro de agua, media taza con avena, hojuelas de avena, y media taza con linaza. Y también vas a necesitar 3 onzas de gel de aloe vera o sábila, como comúnmente le llamamos. Entonces, ahí están los ingredientes. Media taza con hojuelas de avena, un litro con agua, media taza con linaza y 3 onzas de gel de aloe vera o sábila. Lo que vas a hacer, vas a agregar todos estos ingredientes. Si quieres los puedes remojar un poquito antes de utilizar la linaza y la hojuela de hojuelas de avena para limpiar la linaza. Y bueno, una vez que ya lo limpias, lo puedes agregar al recipiente con agua, lo vas a licuar y vas a beber todos los días en ayunas por una semana un vasito de esta preparación. Nuevamente, un vasito diario durante una semana y en ayunas se recomienda. Lo vas a licuar todo y a beberlo. Es como si fuera un licuado. Eso te va a ayudar a limpiar el colon. Cuando limpias el colon, ya te he comentado en recetas anteriores, te libras de muchos residuos que han estado ahí, que son causantes de que vengan ciertos virus y bacterias y enfermedades, y al liberarte de ellos, pues empiezas a estar pues más fuerte, con más energía, y obviamente tu cuerpo, tu organismo empieza a absorber pues notablemente todos los nutrientes que le des a tu organismo. O sea, que si a comer más verduras si antes no comías, o fruta, o vitaminas naturales, pues tu cuerpo lo va a absorber rápidamente y vas a tener las defensas más elevadas. Y bueno, ahora con esto nos vamos a pasar a la reflexión del día de hoy, que se titula Adversidades. Adversidades. Una hija hablaba con su padre y se quejaba de la vida, lamentándose de que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer para seguir adelante. Se sentía sin fuerzas y a punto de rendirse. Estaba cansada y harta de luchar y luchar sin obtener ningún resultado. Cada vez que solucionaba un problema, aparecía otro. Ya no podía más. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí tomó 3 ollas con agua y las puso sobre el fuego. Cuando el agua de las 3 ollas empezó a hervir, puso en una zanahorias, en otra colocó huevos y en la última granos de café. Las dejó hervir y se quedó mientras tanto en silencio. Simplemente se limitó a sonreír a su hija, mientras esperaba a que las 3 ollas acabaran su proceso. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. Después de unos 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente, sacó las zanahorias y las puso en un plato, y finalmente